www.radiomensajes.com.ar. Cadena Nacional, lo que se dice una cadena nacional, no fue eso. Eso fue un himno, pero en su versión en vivo. Así, live. Vicente López y Planes, live. Hoy, verán que tengo poca respuesta a lo que digo. Entre otras cosas, porque no vienen los habituales conductores de este programa. Y el señor Félix Buenaventura, avisamos ayer. Tuvo un accidente, ¿qué le pasó? Tuvo una... Uy, para que acerco esto. Qué momento, ¿eh? Es muy curioso, les voy a contar una situación de lo más curiosa. Agarro el celular que está cargando y hago interferencia con mi cuerpo. Es una cosa muy loca, estoy tocando, mira. ¿Serás mutante? No, pero lo toco con la mano e interfiere, mira. No, vos tenés, ¿escuchás? Vos tenés poder. No tengo poder. Lo que tienes es una ¿cómo se llama? Una estática. A ver, voy a probar yo. Pruébalo, a ver. Ahí está, también. ¿Qué, lo parió? Sí. Bueno, no vi en el señor Félix Buenaventura, que estaba en Quilmes, tuvo que irse y me dijo no voy a llegar porque tenía una función en la Loma. La señora Vanessa Straucha había avisado mucho antes. Ah, ¿tampoco viene Vanessa Straucha? Sí, tampoco viene porque le tocó una publicidad y entonces, bueno. Y vos, en vez de suspender, dijiste, bueno, viene el señor Gustavo Lista. ¿Cómo vamos a suspender? Si estamos con el uruguayo Gustavo Lista enfrente, por favor, ¿cómo vamos a suspender? Está la señorita Ana Carolina y con empanada. Enfrente y un jopo tremendo, igual que el mío, más o menos. Y el señor Alequiloga en la producción, y el señor Darío Góngora acá, el equipo se mantiene. No, pero viste que en realidad, que cuando falta gente, las cosas como toman otro color. En la escuela, de repente venían esas lluvias diluviantes. Hola, Ana Carolina. Hola, ¿qué tal? Contame del diluvio. No, decía que en la escuela venían esas lluvias diluviantes, que venían 7 alumnos y el día era otro. Vos estabas ahí, pero era mucho más feliz. Claro, era como ir a la escuela en Dinamarca, que son 7 chicos por grado. Claro. ¿Ah, sí? ¿Tampoco son Dinamarca? Sí. No sé, pero viste que en Dinamarca siempre sí, todo sí, mejor. Sí, sí, es mejor. Cualquier país escandinavo, todo es mejor. Y cuando llueva, no van cuando hace sol porque se quedan tomando sol en la terraza de casa, y un día que hace sol aprovechan. Vitamina D. Claro. Exactamente. Bueno, y nada, quedamos nosotros. ¿Ustedes andan bien? ¿Cómo estuvo su semana? Hace mucho no nos vemos, señor Lista. La mía estuvo fantástica, tuve muchas experiencias nuevas. ¿Qué es eso, una experiencia nueva? ¿Qué le pasó? ¿Algo que nunca habías hecho antes? ¿Eso sería una experiencia nueva? Sí, no tomé gaseosa en toda la semana, por ejemplo. Es una boludez, pero para mí es una especie. ¿Usted es adicto a la gaseosa? Sí, a la gaseosa color negra. Ah, mira. A las bebidas colas. Y hace una semana que no tomo. En realidad, el viernes estuve en un cumpleaños y entre... No, en realidad tomé un vaso solo, entre tomar cerveza y tomar gaseosa, porque había agua, pero hasta que me la trajeron y todo, tenía mucha sed, tomé un vaso de gaseosa, nada más. Y después tomé vino y agua. Cuando se acabó el vino, fue el problema, que tomé ese vaso de gaseosa antes de irme. Bien, estás. Felicítenme. Felicitaciones. Me parece muy bien, cada uno tiene su meta, ¿no? Es como en lugar de qué puedo hacer yo para cambiar el mundo, qué puedo hacer yo, es qué puedo no hacer. ¿Qué puedo dejar ¿qué de puedo hacer? Dejar de hacer. Sí. Y bueno, es una persona menos que colabora. Sí, al imperio. Al imperio. Y también que es medio, viste que la Coca-Cola querés destrabar una tuerca oxidada o así, le tirás Coca-Cola. Eso no es, sé hasta dónde está. No, bueno, sé si lo de la tuerca oxidada, porque no lo comprobé, también. Pero yo he comprobado. Una vez estábamos en un lugar donde utilizamos pinturas en aerosol, cayó como la salpicadura de lo que queda en el aire de la pintura en aerosol sobre un piso gris, la pintura era dorada, entonces quedó eso dorado y el lugar no era nuestro y dijimos, nos matan. Y empezamos a agua, jabón, no teníamos elementos, agua ras, no teníamos nada, solamente... Y de repente a uno se le ocurrió, tiremos Coca-Cola, callate, pum, tiramos Coca-Cola, lo dejamos estar 5 o 10 minutos y con un papel empezó a salir. Levantó. Todo, chicos. Para pensarlo, para pensar. Lo que nos estamos metiendo en el cuerpo. Yo me acabo de meter 600 mililitros, centilitros. Sí, en muy poco tiempo. Sí. ¿Ya te terminaste? Sí. Sí, lo que pasa es que me agarró, les voy a contar una cosa muy extraña, me agarró por sorpresa, fui a presentar al Open Mic de Señor Duca, me dijeron, manita, presentar. Sí. Tómate una cerveza, me trae una cerveza y había comido, ponele el desayuno nomás, en el día, un día medio de trabajo, qué sé yo, y me clavé un litrito así en ayuna, Y vine, sí, un poco tambaleando, ¿eh? Vine en la bici un poco, pufa, sí, sí. Pensé que era más cerca, la última vez que lo hice, se sintió más cerca. De hecho, dije, me voy a comprar empanada, cayó un uruguayo una empanada, dijo, ¿querés una? Sí, me clavé una. Así que, y ahora veo dos más que están desesperados. Por favor. Desesperado, pero no, y entonces dije, bueno, me tomo una coca para levantar, el famoso, y no sé si levanto tanto, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. No se te ve muy levantar. No, pero se te escucha muy bien. Sí, espléndido, radiante. Radiante. Mira Quiroga comiéndose la empanada, ¿eh? Usted es la postal que usted siempre quiso, ¿no? Y nunca la dice, bien. ¿Y usted cómo está, Carlos? Bien. Lindo hopo, nice hopo. Gracias. Se dice en inglés. Lo estuve trabajando. ¿Cómo tengo tiempo en mis ¿Con manos? ¿Con Robbie? No, es todo natural. Es todo natural. Con tiempo y con amor. Muy bien. Lo que el pelo requiere es tiempo y amor. Me estuve codeando con artistas de otras disciplinas que no sean la comedia, lo cual me parece muy bien. ¿Por ejemplo? ¿Qué otras disciplinas? Por ejemplo, la danza. Por ejemplo... ¿La danza? ¿Qué danza? ¿Qué tipo de danza? Y danza... Y no las vi bailar a las personas que son bailarines. Pero entonces, ¿qué estuviste haciendo? No, como charlando, pero no... Yo no las estaba haciendo reír. ¿Hablo de arte? Y ellas no estaban bailando, digamos. Claro. Claro, está bien. Entonces no podría decirte qué tipo de baile, porque pero como no las vi bailar. Pero en ningún momento le comentaron. Del que se mueven. Claro, puede ser desde danza afro hasta danza. Claro, una butó. Persona por ahí habló del butó, como de su forma más explorada. Otra persona hacía una cosa más como performática, de ponerse una pollera y que el mismo participante público de la feria le tejiera encima, como unos bordados. ¿Le tejiera? Sí. Hay gente que hace eso y es bailarina, y otra gente que hace eso y es como atrevida. Esta era más del lado del atrevimiento, atrevimiento o del arte performático. Ah, está bien. Pero también estaba en este mismo lugar con artistas de otras disciplinas. Vi una película que me gustó mucho. ¿Cuál? Montenegro. Sí, que me la recomendaste. Se la recomendé al uruguayo porque lo vi el otro día. ¿De y qué no trata? De hablar cuando nos vemos. ¿Del país? ¿De Montenegro? Bueno, sí, sucede, no dicen específicamente, pero sí. Ahí, Montenegro, ¿eh? Recordemos, sí, en los Balcanes, ¿no? En para los Balcanes. Todos. ¿Dónde queda Montenegro? Es una cultura medio gitana, si querés. Es un café, sí, país raro. Ocurre también, como el escenario donde muchas escenas transcurren, es en un bar así medio... A mí que me gusta el fútbol, y soy el único de todo el equipo, de todo el plantel, no, al uruguayo también, pero... Sé que Argentina jugó en el Mundial 2006... ¿Seis? Sí. ¿Contra Serbia y Montenegro? Serbia y Montenegro, sí. Eran los dos que países. Todavía eran, sí, eran amigos. Se separaron después. Sí. Se separaron después. Y futbolísticamente a Serbia le fue mucho mejor. Sí, Serbia es un país más grande que Montenegro. Montenegro, sí, es como un pícolo. Serbia es como la potencia y la Montenegro es el toque de gracia, de la aceituna de la pizza. Sí. Sí, porque vos vas a jugar el Mundial y te toca jugar contra Montenegro, te reís. Te caga de risa. Sí. Contra Serbia la tenés que pensar, porque tienen dos jugadores capaz. Te dicen, yo y no sabés, te ponen, ese le pega desde el otro lado y te la pone en el ángulo, ¿viste? Después además no, pero hay dos o tres que son los que tenés que temer, que son como... Y tenés que aprenderte el nombre primero. Sí. Termina con Ich. ¿Vos sabés qué con Ich? No, pero ellos saben, porque así te confunden. El DT tiene que aprender para... ¡Márcalo a Dr. Klingelblick! Y vos le mirás la camiseta atrás y todo es una mezcla de B corta, L, K y C. Con ositos circunflejos, claro. Sí. El flagelo de los serbios. Hoy es jodido. Hoy tenemos lindo programa, ¿eh? Vamos a tener la columna de la peli que vi anoche, de nuestro uruguayo Lista, que está enfrente y ya charlándonos desde muy temprana la noche. Que es un programa de televisión, la peli que vi anoche. La peli que vi anoche. Sí. Un programa del internet. Del internet, claro, del Ustrem. Ahora ya le dicen televisión al internet. Sí, a internet. ¿Viste cómo saliste? ¿Te viste? No, para saber, porque los programas están subidos. No, el último sí, lo vi y traté de rescatarlo y todo. Hasta alguien me dijo, te vi ahí, muy bien, me hiciste reír. ¿Están subidos en qué página? En Vimeo, lo que pasa que es raro, no sé. La peli que vi anoche... Busquen en Google. En Vimeo. .com. Sí, el usuario es la peli que vi anoche. En realidad, si entras a la fanpage de la peli que vi anoche en Facebook, están ahí los videos que... Interpréteme, yo le estoy tirando un centro para que usted venda su página. Para mí la mejor forma bien, de venderlo es poner en el buscador que a vos más te guste la peli que vi anoche y te va a dar los cuatro lugares en donde podés ver, claro, los videos. Bueno, sí, perfecto. Yo cuando lo quiero ver o cuando le quiero decir a mi mamá, mamá, mira esto que estoy haciendo, le hago eso. O si eso no, lo encuentra. Si me... lo encuentra mi vieja, lo puede encontrar cualquier persona. La hacemos más fácil. Me llamas al 15-5678-108. Ahí está. ¿Anotaste? No, pero parece la locutora con problemas. Hola, ¿no? ¿Uruguayo? Sí. Estoy queriendo ver la Qué Noche. De los 6, ¿cuál querés ver? El último. Listo, te está saliendo para ahí. Llegan 20 minutos. ¿Por el teléfono? No, ponelo en Google. Ah, ¿cómo pongo? La peli que vi anoche. Ah, bueno. Adiós. Gracias. Nos vemos. Chao. Google. Me Google. Gusta decir Google, así. Google. Google. Bueno, Ana Carolina también, sí, es la otra voz que están escuchando, además del uruguayo. Ah, sí. No uruguaya, ella no es uruguaya usted, ¿no? No, no soy uruguaya. Perfecto. Que está con la columna de Arte Contemporáneo, que va a venir Mariela Scafati en cualquier momento, se va a hacer presente. Hablar de cosas lindas. Y la otra persona que se está medio quemando en este momento con una empanada, si no malinterpreto, no, es Federico Simonetti. Sí, estoy tratando de disimular la masticada. La ¿sabes? Se escucha, te quiero decir que no se escucha ahí la mezcla de diente, carne y saliva. No es cierto, no es cierto. ¡Ay, qué lindo! Es cierto, la verdad que esa imagen no. No quiere ser recordado por esa imagen. Así no. De ahora en más su vida será la lucha por no ser recordado así, como por ejemplo, a ver quién le pasó de ser recordado así y que no quiera ser recordado como es. Ah, y bueno, María Muchástegui por su pedo. Qué bien que asoció. Bueno, fue un ejemplo perfecto. Terrible, ¿quién toda no la le vida. Gustaría el señor Padre Grassi, por ejemplo, que de golpe era tan solidario y de pronto pibe. Pumba. Sí, la chica que se operó los labios, que le gustaría Raquel Mancini. Ella le gustaría ser recordada por lo que era antes de bueno, haberse operado. Ahora claro. Se desoperó los labios, ¿eh? Sí. Se desoperó, sépalo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué se Porque lo que le pasó es que tenía, se puso los labios, tenía los brackets, los aparatos fijos, y la pareja de ese entonces, que no se sabe si era Manzano u otro, con el que andaba en esa época, le puso un trompón y ahí se le reventó todo. ¿En a serio? La pobre Raquel, sí. Qué barbaridad. 22 años tenía. Y una carrera prominente. Pero vos decís que... De, ella lo dijo. Sí, de piña, de sí, Nocilia. Sí, sí. Y bueno, sí, o Nocilia, o Manzano. La pareja era Nocilia. En ese momento, pumba, le puso la piña y le reventó los labios. Qué le reventó la aplicación esa, sí, que se pone. Igual estaba flor de piel, estaba que estallaba, que le hacías así con el... De golpe le estaba acariciando por ahí. Sí, pero eso es como decir que la chica se puso la pollera y por eso la violaron. Sí. Solo porque te había hecho los labios. Pero igual la verdad, si no te daba la piña no se le infectaba. Sí. Bueno, pero estaba como que... Solo quería decir que se le había quedado como el orto. Sí, la verdad me puso en una situación horrible. Disculpame. No, gracias por ubicarme en esta situación de golpeador de mujeres, gracias. A todos nos pasa, sí, ¿eh? A todos nos sí, pasa. ¿Quién no le dio momento? Una buena viaba, claro, sí, por favor. ¿Quién en algún momento te trajo no empanadas? Mínimo, sí, eso te tenía que decir. No, pues, ¿qué va a hacer? Vamos con la apertura. Ahora vamos con la hora doble. Dice, esto iría a empezar cada programa. Va sobre una marcha militar muy graciosa. ¿Qué opinan? LR4 Radio Splendid. La broadcasting de las iniciativas felices se enorgullece en presentar La Hora Doble. Un magazine sensacional en las oníricas trasnoches de la ciudad de Buenos Aires. Con la conducción de Federico Simonetti y Charo López. La cobertura movilística en exteriores de Rodrigo Fileto Bello y las desopilantes rimbombancias de Ana Carolina y Félix Buenaventura. Y con ustedes, las estrellas. Qué bueno que está comer así, pero rápidamente, diciendo, ¿cuánto dura? Perdón, un minuto y medio. Tipo agua todo, una piña en la cara y de pronto termina la apertura y uno está espléndido y radiante. Cual Mirta, que en la pausa dice, carajo, mierda, mierda, carajo. Y cuando vuelve a la cosa dice, hola, ¿cómo estás? Y le habla todo bien a todo. Bueno, yo soy igual a Mirta, esa es la metáfora. Señor uruguayorito, usted que está pensando en comida, señorita Ana, ¿qué pasó, Ana Carolina, que viene así? No, pensé que no llegaba tan tarde, discúlpeme, siempre llegando tarde. No se preocupe. Bueno, Nakampop es uno de nuestros grandes auspiciantes, y ahora que estamos comiendo desesperados por comer, nos viene a la cabeza siempre Nakampop, tiene las mejores hamburguesas, lomito, panchos, patty, pancho, cuestión vegetariana. Sí, lo tiene, sí, vegetario con huevo. Le ponen huevo, mucho. A vegetal tiene esos panchos con piel uruguayos, ¿vieron? Esos son los mejores de todos, los Frankfurter. Frankfurter, vos. Sí, al estilo uruguayo. Bien, al estilo uruguayo, vos. Y bueno, tiene todo eso y pueden tomar cualquier cosa. El que quiera llevarse algo para comer de Nakampop y el que quiera llevarse algo para tomar, en Nacampop, o sea, un voucher entero que le dicen comida y bebida, toma para vos, pumba, y le dan así. Tiene que llamar a 4010-7157. No, mentira. No tiene que llamar a ningún lado, tiene que simplemente aparecerse. Aparecerse. En Freire 932. Ah. Hoy es el día ideal porque saliste. Mañana es feriado. Por favor. Salís, tipo, está a las 24 horas abierto, tipo 5 o 6 de la mañana, te agarra el bajón de que cenaste a las 10. Exactamente. Consumiste alcohol, consumiste gaseosa y te vas. Y decís, ¿qué necesito ahora? Un pan. Un pedazo de carne entre dos panes, con tomate, una lechuga, un huevo. Cuidado que hoy estamos con este tema. Cuidado de las imágenes. No, yo lo recomiendo. Lo que tendría que tener en algún momento es un delivery, ¿no? Nacampop. Se lo que pasa es que tiene tantas sucursales. Sí. Tiene tantas sucursales que ni siquiera delivery es necesario. Claro, si capaz que salís y a dos cuadras de tu casa tenés una campo. Claro. En la misma vereda. Claro. En la misma vereda. Tiene tanta, lo tiene todo. ¿A cuánto de tu casa tenés una campo? A una y media. Yo tengo uno porque creo que la Carolina no los tiene tan cerca. Yo tengo uno a tres. Yo dudo que ella no lo debe saber todavía. Yo creo que el más cerca son como 20, 25 cuadras, creo. Pero yo tenés creo. Bicicleta. Pero tengo bicicleta. No creo, tiene que haber uno más cerca seguro. Cerca de Acoite y Rivadavia no hay ninguno. Se vienen a Nacampop, ¿qué pasa? ¿Nos bueno, adivinan en caballito? Ahora lo veo. ¿Qué pasa ahora que en Acoite y Rivadavia no ha abierto una sucursal? Hay una panchería en esa esquina que te vende panchos con culos. Ponen ¿cómo un culo, panchos con culos? Claro, ponen un culo que te vende panchos. Sí. La propaganda. El marketing. Modo. El marketing es un culo. Que nada. Funciona para muchos productos, ¿eh? Sí. No vas a creer. Nada que ver en el caso de Nacampop, que está asociado al rock nacional y a las grandes figuras sí. de la cultura popular porteña. Pasando por la Coca Sarli, llegando a Fangio. El señor Fontana Rosa. Me gusta Capusotto, que lo llaman Peter. Le ponen Peter, sí. Le ponen nombre. Se llama Diego, pero le ponen Peter. Me gusta la imagen de culo. ¿Qué carrera hizo la revista Gente con culos, no? Gracias a culos, sí, ni hablar. Bueno, entonces todo eso, todo lo de Nacampop, todo esa, el montón de comida así, de un. Pueden elegir cualquier plato y cualquier bebida de Nacampop, pasando por Freire 932. Le piden al de seguridad de la radio, le dicen, hola, ¿qué tal? Me gané el voucher de rueda doble, listo, le da pumba al voucher y ya está. Eso de primer plato. Pero de postre, y hoy dura más. ¡Ay, postre! Y hoy dura más. ¿Qué? Ya tenemos nuestro tradicional helado de heladería Cadore, Corrientes 1695, frente al Paseo de la Plaza. Es el mejor dulce de leche granizado y el mejor chocolate amargo de la ciudad de Buenos Aires. Y hoy debe abrir hasta como las 12, porque siempre le dan hasta. Y hoy es casi víspera de feriado, entonces. Abren hasta muy tarde. No los amedranta el frío, nada. Amedrenta. Amedrenta. No. Estaba viendo gustos de helado con. ¿Con qué? Con verbos. Amedrando. Con verbos. Muy bueno, verbos con helado. No, hoy tenemos bueno. Otro. Farándula no, mediáticos. ¿Mediáticos cómo le ponemos? Farándula mediático, no sabemos. Y farándula. Así, no personajes sé, famosos, esos que son medio pedorrones, ¿viste? Que no tienen nada muy puntual para. Lo que serían todo el rubro de las divas, gente que no tiene un talento sí, específico sí, o puntual o que ya tenga nombre, pero ahí están. Por ejemplo, un Jacobo Winograd, por ejemplo, Silvina Luna, el marido de, ¿cómo se llamaba? El marido de ¿quién era? Ya sé quién decís, pero no sí, me ya sé, el morocho ese. Sí. De Adriana Aguirre, está muy bien, el gracias. Marido de eso, perfecto, ¿viste? Una Adriana Aguirre. Silvia también. Zuller y todos los Zuller que hay, el otro, el hermano de Silvia Zuller. Zulma Lovato. Los hijos de Canilla, todos esos con helado. Todos esos con helado. Con helado, ¿eh? Con helado. Mediáticos con helado. Es el hashtag. Yo, por ejemplo, propongo uno que sería, a ver, Jacobo Winogranizado, por ejemplo. Muy bien. Qué rápido. Qué rápido. ¿Lo tenía preparado? No. ¿O se le acaba de ocurrir? Se me acaba de ocurrir. Mira, por cómo vino hoy, yo creo que no lo tenía preparado. Bueno, me vengo muy entrenado. ¿Usted se le ocurre alguno? A mí, por ejemplo, se me podría ocurrir, mientras que digo, Sutramontana Jiménez. Muy bien. Sí. No, Sutramontana podría tener cualquier gusto, su bueno. Crema del cielo Jiménez. ¿Sí? No, pero es como Susana, rima sí, con Tramontana. Sí. Bueno, si pero no, alguno contra, debe haber. Susana Traversotana. Ahí está, Susana Tramontanerso. Susana Tramontanerso. Ahí está. ¿Me das un cuarto de Susana Tramontanerso? Perfecto, está muy bien eso. ¿Ustedes tuvo alguno? Yo estoy teniendo unos problemas terribles para poner mi imaginación en acción. Pues pero no me doy por vencida. Lo que me pasa es que tengo poca farándula. Claro, no, me doy iba, yo me... No, me está costando pero... el mediático. No, pero hay muchos que conocen. Hay mucho mediático. Sí, mucha sí, gente sí. sin talento pululando por los claro, chocolates ¿qué Fantino. Es un mediático? ¿Qué sería es un mediático? Por ejemplo, definición. Por ejemplo, ¿eh? Por ejemplo, a ver, bueno, me costó mucho, dije, chocolate Fantino. ¿Tengo que decir otro más? No, no, no, podría entrar con cualquier cosa, chocolate Fantino. Siempre dice lo mismo, y no, sí. Porque, bueno, chocolate te entraba con Susana Traverso, con chocolate Winograd, chocolate... El hijo de Porcel, por ejemplo, Porcel es una... El hijo de... Porcel al agua. Por ejemplo, ¿por qué no? Porcel al agua, aparte de la estuve vacía benevolente la pileta. Igual, estuve benevolente. Porcel al agua y te vacía la pileta. Estuve benevolente. Mientras ustedes saben, yo estoy pensando. Está pensando como loco, ¿no? Otro. Tiene todos los gustos de lado y todos los tres famosos que conocen una calecita dando vuelta y no lo pueden enganchar. Ambos de brazo cruzado, dándose la espalda a un otro peleado. Jamás nos uniremos. Bueno, pero a vos se te ocurre y pones en Twitter un hashtag que diga mediáticos con helado. Exacto. Y pones tu sugerencia como Porcel al agua. Exacto. O Jacobo Winogranizado. O Jacobo Winogranizado. A ver, con Moca, Andrea del Moca. O Andrea ejemplo. Del Moca. Andrea del Moca está bien. Está bien. Muy bien. Está bien. Por ejemplo, mira. No vale Cocosilli, ¿no? ¿Por qué no? Cocosilli. Sí, claro, vale. Ah. Ana María Pistacho, dicen. Ana María Pistacho, siempre los mejores son de Góngora. Sí, sí, es así, es ese, es el distinto, el distinto. ¡Qué envidia que me da! ¡Qué bronca tenés, ¿no? Y vos, ¿qué vas a hacer? Bueno, mediáticos con helado es la consigna de hoy, la pueden mandar en el Twitter, en @loradoble, en el Facebook, facebook.com/loradoble, y en los teléfonos 4010-7157, 4010-7158, en cualquiera de los dos, mandan mediáticos con helado y que después todos los que manden se sortea uno que se gana un kilo de helado de Cador y tiene 15 días para buscar ese helado que es riquísimo. Y recuerden, si quieren llevarse el voucher de Nacampo, pasan antes cuanto antes por Freire 932 y se lo lleva. Sí, y después se comen una hamburguesa o lo que sea. Más no podemos vender. Así que vamos ahora, sí, a la venta oficial, vamos a la tanda y un temita y después ya volvemos. La hora doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. Espacio publicitario. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunarte es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Nacampo, come bien al mejor precio. Nacampo, come carne de verdad. Nacampo, 24 horas abierto. Es Nacampo, nacional y popular. Es el cultivo clave de los argentinos. Este año atraviesa una de sus peores campañas de la historia. Este mes, en Revista El Federal, Expediente Trigo. ¿Cómo se prepara la Argentina para recuperar los niveles de producción? Revista El Federal. Mensualmente en kioscos de todo el país o por suscripción al 4556-2999. Revista El Federal. La Argentina que queremos. Seguimos seleccionando proyectos e ideas novedosas para fomentar el desarrollo tecnológico del país. Participa de la novena edición del Concurso Nacional de Innovaciones Innovar 2013, organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Acércate con una propuesta que pueda mejorar la vida de los argentinos y que se destaque por su diseño, tecnología y originalidad. Forma parte del catálogo de productos e ideas novedosas más grande de la Argentina.

¿Decís murciégalo? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? ¡La Ola Dolbe! ¡Tu programa favorito! Bien, ya está la gente respondiendo así con ahínco, con hombría, con virilidad, con creatividad. Con todo, sí, con todo, con creatividad, con magia, con arte, con todo. Mariela Scafati, ¿cómo le va? Yo dije arte y... Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Tiene, acomode ese micrófono, por favor, que le queda lejísimo. Muy lejos. Sí, muy lejos. Ahí está. Estoy llegando. ¿Hola? Me gusta porque dice hola como en el teléfono. Bueno, pronto estará Mariela con nuestra columna de arte contemporánea. Por ahora, la consigna Mediáticos con Helado tiene un solo participante, por ahora, que es Damián Chos, que tuiteó Ananá Ferreira, el mejor helado de heladería Ferreira, dice. Claro. Dice, sí. Bueno, perfecto. Por ahora va esa participación para llevarse el kilo de helado de Cadore. Pero recordamos, la consigna es Mediáticos con Helado, que es nada, mezclar con helado cualquier personaje de la farándula. Por ejemplo, Panamá Ferreira, ponerle Ananá Ferreira, es muy lindo. Yo sigo con mi propuesta de Susana Tramontanerso. Muy bien, perfecto. ¿Usted la suya se acuerda o no? Muy fugaz. A mí me dijeron que no estaba del todo buena. No sé si... Cocosini era muy, muy, muy correcto, muy claro. Pero se puede hacer con miles de gustos. ¿Qué gusto de helado? A ver, si tuviera que elegir un gusto de helado ahora que... ¿Cuál es tu gusto de helado favorito? El pistacho, bueno, con pistacho... Ya dijo... Y ya lo dijo Góngora, sí, Ana María Pistacho. Pero puede haber otros también, por ejemplo con Ricardo Fort, ¿no sale ningún helado de ahí? No. Con pistacho también puede ser el pistacho castaña. Pistacho castaña, mira. Me gustó. Pistacho castaña es muy bueno, Muy bueno, bueno. Todos esos lo pueden hacer. El helado para casa. Además que estás aportando otro sabor al pistacho. Claro. Que la castaña. Exacto. Claro, porque aparte pistacho castaña son como dos frutos secos. Ojo, sí. Cadore. Que ojo, no vaya mañana y vea ahí pistacho y castaña. Es como el fiambrín. Pistacho y castaña. Miles y miles de calorías, ¿no? Así, pistacho y castaña es pura. Como una, es pura caloría. Para hoy. Pura caloría. Bueno. Pura caloría. Todo eso lo pueden hacer en el participando al Twitter, por ejemplo, en @lahoradoble, con el hashtag que es Mediáticos con Helado. También lo pueden hacer en el Facebook, que es facebook.com/horadoble, y en los teléfonos que son 4010-7157, 4010-7158. Se está preparando nuestro amigo el uruguayo Gustavo Lista, porque después de este separador viene su columna de la peli que vi anoche. Y uno y dos. De 0 a 2 parece una hora, pero son dos. La Hora Doble. Un 2x1 de cosas gratis. Qué placer volver a la cortina. Qué placer volver a su cortina, así. Tan, tan. Pues el año pasado no la teníamos, no sé qué pasó. No sé, yo me la olvidé. Que hubo una reorganización. Y cuando se reorganizan las cosas se pierden. Se pierden otras. Hubo un borrar todo, borrón y cuenta nuevo. Bueno, nueva. Hicimos así y bueno, entró en la parte de borrón, su columna, su cortina, no su columna. Yo venía con esta música entrando con las botas tejanas, polvo. Y de hecho se había tirado harina, ¿no? Harina, fue al patio a tirarse harina en las botas. Y la semana pasada no, con las de lona, entré así. Cabizbajo. Exactamente. Bueno. ¿Qué nos trajo hoy nuestro amigo el uruguayo Gustavo? Bueno, muy bien. Hoy te traje Catalina Simonetti. No, la semana pasada, como siempre digo, que es lo que veo para el programa, para la Hora Doble, siempre es como así, como si fuera una ensalada de fruta. Y decidí ahí hiciste la... Sí, toqué el teléfono y estática, transmite directamente. Decidí como linkear de la película que habíamos visto la semana pasada, seguir, y así voy a seguir camino, ir linkeando a cierta información. ¿Y a dónde linkeó? La semana pasada, ¿qué teníamos? A ver, recuérdenlo. Performance, es verdad. La protagonizaba Jane Fox y el señor Mick Jagger. Dirigida por Nicholas Roeg. Uh-huh. Y que hablábamos de una película del año 68 con mucha psicodelia, muchas drogas y una trama bastante intrincada o intrínseca. En este caso, seguimos con el mismo director y con la idea de estrellas de rock o del pop en el cine. Ah, mira. Es la primer película que filma intentando empezar con una carrera de cine el señor David Bowie. Ah, oh, pero David Bowie, qué cabrón. El Duque Blanco. Genio total, qué alegría. Hizo bastante películas. No hizo demasiadas. ¿No? Creo que la mayoría de las películas que hizo las hizo, digamos, en estos últimos años. ¿Ah, sí? Sí, pero más que nada... ¿Papelito? Sí, ¿cómo es que se le dice cuando aparece? Un cameo. Como en la película Basquiat. Como en Basquiat, como también en... en esa tiene un papel importante en el ilusionista, hace como si fuese el doctor Tesla. Uh-huh. Pero sí ha protagonizado en los comienzos de su carrera musical, aprovechando como una suerte de Palito Ortega, ¿no? Palito Ortega empezó y dije, bueno, hace cine. Y hace de Palito Ortega. A David Bowie le digo. Muy bueno. No, aprovechemos muy que estás vendiendo. Muy bueno la juxtaposición. Pero de no es parecido. Palito Ortega con David Bowie. Destrozaste el cerebro. Claro, Palito Ortega vendía discos y dijeron, si haces cine, vas a vender más discos y vas a ir. Y la película va a vender también. Va a vender. Yo creo que con David Bowie hicieron algo parecido. Porque vos lo ves actuando y no es tan buen actor. Como actor es un excelente intérprete de música pop. Pero bueno, la película se llama El hombre que vino de las estrellas. Es de Nicholas Roeg, que es el mismo director de Performance, solo que de 6 años después. Es de 1976. En la película que hablábamos la semana pasada había como cierta inclinación hacia la psicodelia, sí, hacia las drogas lisérgicas. Sí. Acá el protagonista de la película es un ser extraterrestre, como bien dice el nombre de la película, el hombre que vino de las estrellas, viene literalmente de las estrellas, de un planeta que se llama Antea. Mira. Suena berreta el nombre y el planeta, ¿no? Sí. El nombre del planeta parece de una casa de grifería, ¿no? ¿Viste? Antea, grifería, suena que claro. Compras una canilla. Bueno, de mira, paradójicamente viene de ese planeta en busca de agua a la Tierra porque ese planeta se ha quedado sin agua. Ha visto. El inodoro, pescadas y la competencia, Antea. La película es una adaptación de una novela homónima de Walter Tevis. Walter Tevis, que la novela sí en los años 60 fue como muy exitosa y mostraba de alguna manera el consumismo de Norteamérica en ese momento y lo mal que le hacía a la nación. Esas miradas que año a año se repiten, siempre sale un libro. Lo mismo de siempre, pero tampoco es cuestión de hacer algo. Claro, ya escribí un libro este, si ¿qué más vamos más a hacer? Si el año que viene escribe otro, la gente lo compra y lo consume. Con lo mismo, claro. Claro, ya está bien. No le caguemos el negocio a todos estos escritores. El libro fue bastante más exitoso que la película. Decía que en la película anterior, que hablábamos la semana pasada, en Performance, había mucho de como de psicodelia y sustancias lisérgicas. En estas, en cambio, vos ves la actitud de este extraterrestre como un habitante de otro planeta en la Tierra, bastante paranoica y costumbres muy parecidas a costumbres ¿cómo se diría la palabra? Cocainómanos. Cocainómanas. Cocainománicas. ¿Qué? ¿Por qué cocainómanas? ¿Pero por qué tanta dificultad? Hay palabras que no me salen. Esa es una. Se me lengua la traba. David Bowie en ese momento incluso estaba pasando de unos de sus peores momentos en cuanto a la experimentación, con sustancias, en este caso la cocaína, y por eso lo interpretaba también al personaje. Por eso el extraterrestre daba cocaína, bueno, porque Bowie en ese momento lo que hablábamos antes, que no era tan buen actor al final. Claro, hace una representación de su propia vida en ese momento. Muy rara la trama de la película, como que hay muchas cosas para apreciar. No sé si es una película para recomendar, o sea, yo dije, voy a ver esta película porque la linké con la de la semana pasada, me comí medio un garrón, pero no está buena. El trabajo se hace, me senté ahí las 2 horas 10 que dura la película. Además, igual es para apreciar, por ejemplo, es una película que se filma en el año 76. La guerra de Vietnam y la participación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam hacía, porque la guerra terminó en el 75, pero creo que Estados Unidos dejó de participar un año antes, en el 74. Estados Unidos estaba como en estado de shock por lo mal que le había ido en ese lugar, y la solución que tenía todo eso era muchos programas de televisión, mirá, reíte esta comedia, reíte de esto, haciendo de esto, licor, licorería, venta de armas, televisión, todo eso. Y de alguna manera, el tipo este viene desde otro planeta a buscar agua para su familia. El planeta está seco, es un desierto, como dentro de un par de años va a ser nuestro planeta. Dentro de un par me parece un poco extremista, eso, la verdad. No quiero. Sí, a mí. Yo sé dos cosas. Adhiero a todas las teorías conspiranoicas, pero esta me parece demasiado. En el 2015 nos quedamos sin agua y Boca se va a la B. No diga eso. Las dos cosas que están contando los taxistas. No. Vos te subís un taxi y te dicen, no, en el 2015 Boca se va a la B y nos quedamos sin agua. Abro un super paréntesis. Mi mamá me dijo hoy que era obvio que fue el portero el que mató a Ángeles, porque obvio, una mujer a la que le hace las uñas a mi mamá, una cliente de la mujer la que le hace las uñas a mi mamá, le dijo que una vez una amiga de ella fue a alquilar un departamento, a ese edificio de la calle Ravignani, y el portero le dijo, bueno, fíjese, señor, acá, qué sé yo cuánto. Ella le dijo, bueno, si sabe dónde es un departamento, me llama, le pasó un número, y al rato la llamó el portero y le dijo, vení al sótano por 100 pesos. Entonces, eso que sucedió hace 2 años es obvio, señor, que hace que esa señora, que a su vez es amiga de una cliente de la que le hace las uñas a mi mamá, es obvio que eso prueba que el portero es así. No cabe la posibilidad que era testigo, Claro. No cabe la posibilidad. Muy cierto, Si te escuchan te llaman de testigo. Sí. Y vos ahí tenés que decir, "No, yo creo que le estaba alquilando el sótano por 100 pesos." Claro, que el tipo dijo, mire, la vi que tenía un presupuesto acotado. Y por 100 pesos yo el sótano la dejo. Yo lo tomo como eso. A mí me dicen eso y no lo veo de otra manera. Hoy escuché tantas teorías. Sí, teorías. Pero no nos vayamos. Vayamos por eso. Lo arranqué yo. Cerremos el paréntesis. Cerremos el paréntesis. Después hacemos toda la teoría conspiranoica. Y no voy a dejar que Ana Carolina te conteste, porque ya al principio del programa ya te dio un buen revés y no quiero que te dé otro porque... Es terrible. Sí. Muy agresiva. Bueno, decía que... ¿Te comiste el pijazo de ver la película? Sí, no, pero que de alguna manera lo que puede... ¿Qué dijiste? No, dijo la palabra lo, de esa. Lo que puede... Lo bueno que tiene la película, digamos, es el mensaje. Viene este tipo buenísimo, o sea, con mucha buena voluntad a cumplir una misión para su familia. ¿Pero el con tipo viene a pedir agua bien o viene a poner una manguera? No, en realidad al ser extraterrestre y tener una tecnología avanzada, viene superior. Con planos de que en ese momento planos enrollados en papel. En los años 70 estaba en esta etapa de consumismo de las máquinas de fotos pocket, las computadoras. Él trae todo eso avanzado. Incluso en una escena es muy gracioso porque en ese entonces había solo discos y no sé si estaba ya el magazine y ni cassette. Había algún tipo de sensación de cartucho. Sí, bueno, pero él trae algo digital que es como una pirámide donde él ponía una pelota de metal encima, la pelota giraba y salía música. Y como un iPod. Sí, o como un CD lo veía yo, pero en vez de ser en forma aplanada, era en forma de una bola, una esfera que giraba. Entonces, gracias a registrar todos esos planos, se vuelve multimillonario y empieza a construir una... Spoiler un poco. Un embalse. Una nave para que pueda llevar agua a su planeta, que en realidad su planeta era... Eso es lo, digamos, lo lindo, que era... Su planeta era todo el planeta, pero era él, su familia, su mujer y sus dos hijos. Claro, es que ya sabemos desde el principito que se lotean planetas desde el principito. Claro. Usted sabe que si quiere tener un planeta, en el futuro es así. A mí cada tanto me llaman para venderme un seguro de auto, que no tengo auto, sí, y para venderme un planeta también. Un tiempo compartido en Venus. En Venus. Dicen, sí. Ahora están vendiendo algo parecido en Marte y en la Luna, pero... Es verdad. La cosa que el tipo está acá y se envicia con el alcohol, con el sexo, con las drogas. Ah, porque no me diga que tiene la parábola del extraterrestre, es bueno, ¿no? Tiene, sí. No está contaminado por el hombre, que es el más horrible de todos los seres del universo. Ya no solo del planeta, sino de todo el cosmos. Sí. Y entonces viene el extraterrestre ingenuo, la figura del extraterrestre, sí, es ingenuo. Es como esa, la vuelta roja que se da, termina viendo 18 pantallas de televisión a la vez y disfrutando, tomando... Se convierte en manieto. Del mejor... derrochando su fortuna hasta que el gobierno se interesa por este tipo y, bueno, ahí sigue la película, le hacen unos análisis. Lo mejor de toda la película es que en un momento él pone música y la pelotita. La pelotita y la música es como música clásica y él le dice, ¿qué es esto? No, es alemana, le dice, es la novia que tiene él acá. Saca y dice, no. Ya tiene una novia además, ¿eh? Tiene una mujer y sí, todo. Sí, porque conoce el sexo y se pone como loco con eso. Claro. Y saca la pelota y dice, no. Y pone otro tema que tiene letra, que cantan. Y dice, yo la música la escucho cuando cantan, si no, no la escucho. Y vos pensás que es David Bowie que está diciendo, está diciendo eso. Y se tira. Así, como diciendo, si no cantan no es música. Claro. Sí. La banda de sonido no es muy buena tampoco. Es como una música, un blues y un country. Pero lo que sí me enteré, o sea, buscando información sobre la película, porque yo mi trabajo, si lo voy a hacer, es que en primera instancia la banda de sonido la iba a realizar el señor Bowie. Ajá. Y no sé, ahí no se ve. No quiso poner la música, ¿no? En vez de no quiso poner la cara, no quiso creo poner que la no música. Quiso poner la música. En cambio decidió, para todos aquellos que conozcan la carrera discográfica de Bowie, en el disco Low, el lado B es todas las canciones que iban a estar en estas películas. Que él, no estuvieron. Él las editó en un disco como diciendo, me parece que mis canciones son mucho mejor que la película que voy a filmar. Ah, pero ese es muy hortiva, es muy hortiva. El protagonista. No, esto es una apreciación mía, me parece que hizo eso. Andá a saber lo que pasa, la interna. Yo lo quiero un montón a David Bowie. ¡Oh, David Bowie! Pero mi amor, por favor. Mi amor... Tenemos... casi imposible. Por favor, sí, creo que incluso tenemos, no sé si la de hoy tenemos programado un tema de David Bowie también, ¿eh? Ah, yo traje una. Te agradezco de todo corazón. La gran película de David Bowie es Laberinto, me parece, la única película... Esa fue la primera vez que lo vi y me enamoré. Y trabaja en una humorística hace de malo, ¿en cuál? Estoy tratando de acordarme en cuál. ¿Era en Wayne's World? No me acuerdo... tendría que fijarme la filmografía. Y tiene una participación incluso en Twin Peaks en la segunda temporada. Sí, y también en la serie de Ricky Gervais, en Extras. Ah, mira. Compone una canción, todo. ¿Saben que yo tengo un amigo, en realidad, que laburaba como room service, hacía servicio de las habitaciones en un hotel. Y laburó en un hotel en Londres. Él vivía en Londres y de golpe le mandan el room service a un hotel, lleva un jugo de naranja y una especie de sanguchito, un tostado, y toca la puerta y abre la puerta de Bowie. Y mira, le tiró el jugo de naranja en la cara para causar impresión. Y se le temblaba la bandeja. Le temblaba la bandeja. Dice que es muy buena onda, es muy buena onda. Bueno, entonces como estaba con 8 minas, 3 gatos, un cocodrilo, y una un extraterrestre, sí, y 4... No sé en qué época habrá ido tu amigo, pero si estaba con un extraterrestre, porque cuando terminó de filmar la película, él un año, desde que estrenó la película, y por todo un año, él vivió como si fuese ese personaje. ¿En serio? Bueno, él era, el personaje se llama Newton, es el apellido. Sí, no me acuerdo el nombre del personaje. Isaac ¿no? Isaac Newton no. No, pero creo que tenía algo parecido. Bueno, una porquería entonces.

Vos también podés tener el cabello así. Zetasex, el único hecho con 100% esperma de ballena. Espacio Publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Es Nakapop, Nakapop, nacional y popular. Si te interesa saber lo que pasa en la economía, en la política, en la responsabilidad social, voy a estar acompañándote todos los martes a las 21 aquí en Radio Splendid AM990 con nuestro programa histórico, porque volvemos a la radio, radionegocios.com.ar. Mi nombre es Alberto Pérez, los voy a estar acompañando. Espero que estén del otro lado. Alberto Pérez, martes de 21 a 22 en radionegocios.com.ar por Radio Splendid AM990. Todas las voces. En internet. www.splendid990.com.ar. El sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. La gota que rebalsó al Gremlin. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se lanzó la gente en masa a participar del concurso mediático con helado? Ayer hicimos historia con helado y... ¡Uy, estoy harto de este teléfono! ¿Teléfono cargando en la mesa? Uno se acerca ahora a descubrir, mira esto, mira. No es necesario que lo toque para que haga interferencia, sino que si te acercás el dedo nomás, ya hace interferencia. Mira, lo voy acercando, le digo al oyente, mira, no estoy tocándolo. Ahí está. ¿Sienten? Que hace como una heladera. Sí. Hace algo raro, ¿eh? Ajá. Ahí cuando... Sí, ese es el teléfono cargando. Bueno, en fin. El teléfono te está cargando, ¿me entendés? Un montón de gente se acercó, se volcó masivamente. Ah, ya se llevaron el Nakapop, me acaban de decir, ¿eh? Ah, chao, un Nakapop. Sí, Martín de Villurquiza se llevó el menú de Nakapop. Cada vez se va más rápido. A ver cuándo nos llevamos uno nosotros. Bueno, cállate, alguno te va a llegar, ¿eh? Y si no, un voucher de La Robla, que son de los mismos dueños, ¿eh? Se lo tiro así la data. Como ¿en para serio? Que... Sí, se supo. Son los mismos dueños, de La Robla y Nakapop. Pero nuevos. La Robla no sé. Ah, sí, cambió. La Robla, ¿sabes? Yo sí, toda la vida viví con mis padres en La Robla. Era chico, es verdad que vivías en Viamonte La Robla. Viamonte al 1500. No, ah, bueno. Y La Robla es Viamonte al 1600, sí. Así que es la cuadra siguiente. Ahí, pasaje del Carmen. Bueno, masivamente se volcó la gente a responder mediáticos con helado, ¿eh? Mire, esto... A mí me gusta cuando llaman por teléfono. Estos son los de los teléfonos, Ana Carolina. Muy bien. Le digo, este es Vanina. Lea, por favor, los de Vanina, que se zarpó y mandó... ¿Vanina? Ayer mandó como 8, ¿eh? Ayer se hizo pública Vanina, salió del closet de los oyentes, bueno, y dijo... digamos la quiero verdad. Mi kilo de helado. Sí. Vanina tiene una heladería. No, lo que tiene es una imaginación a prueba de balas. Ah, eso era. Siempre me confundo. Heladería con imaginación a prueba de balas. Es un problema que tengo de chica. Arrancan las dos con H, eso es lo que pasa. Mira, por ejemplo, Vanina en su heladería, que tiene en su imaginación, ajá, vende Guido Tiramisuler. Muy bueno. Beatriz Ambayón. Beatriz Ambayón. Amalia Granizadata. Ah, muy bueno todo. Tomasito Bronchini. ¿Bronchino? Sí. Estoy leyendo mal. Disculpame, Vanina, te arruiné la imaginación, disculpame. No sé, pero ¿qué? ¿Vi el helado ahí? Duraznoelia Pompa. No, pero el de Tomás. ¿Tomás cuánto es? Tomasito. Torronchino, de ser. Torronchino. Tomasí Torronchino. Góngora. Es siempre vale atento ahí. Su peso en oro. Sí. Y es delgado. Avellama Granata. Ah, por Amalia, muy bien. Por Amalia. Frutilla a la Reina Rich. ¡Epa! Te sorprendí, uruguayo, Lisa. Sí, estoy boquiabierta. Mira cómo me dice que me apropié de la creación de Vanina, ¿no? Le dije, ¿te sorprendí? Sí. Me sorprendió Vanina. Y por último, Almendradoris del Valle. Almendradoris del Valle. Muy lindo, Almendradoris del Valle. Una de delicadeza. Y también llamó Rita de Lomas de Zamora. Nueva oyente que se hace, sale del closet de los oyentes. Rita, muchas gracias por llamar. Rita. Y puso Rita lo que llamó para decir Andrés del Moca, que yo lo acabo de tuitear. Bueno, por ahí no lo escuché, no importa. No, no lo digo como reclamo, digo como coincidencia. Me da ganas de abrazarla, de darle la mano. Hay hermandad en la creatividad. Claro, de que nos juntemos un día a pintar. Recordemos una cosa, eso es importante para los oyentes. El que más participa tiene más chance, porque por cada uno que participe, por cada propuesta, ahí le corresponde un va un papelito. En este momento yo estoy cortando el papel de Vanina, por ejemplo, y miren, uno. Vanina tiene como 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 participaciones de Vanina versus una de Andrea. Yo tengo, perdón, de Rita. Se pasó. Por Twitter Vanina, también hay gente que tira de a varios. Déjame decirlo uno así, sí, así no. Porque no puso el hashtag, que en Twitter es importante. Pero Gerardo Ciro James, que nos está escuchando, creo que por primera vez o por lo menos lo menciona, dice: no es mediático, pero Tiramisú Jiménez Garpa. Sí, es mediática. Tiramisú Jiménez me parece que está bien. Está muy bien. Perfecto. ¿Cómo no? ¿No le convence? No importa, uruguayo, quédate tranquilo, porque a veces Simonetti hace eso, que si vos decís algo, te enojas, te dice que no está bueno. No, después no lo manda alguien del público. Yo lo dije al principio, como en medio demagogo, dice, no, muy lindo. No, usted no dijo eso, no, vamos a aclarar, usted vino borracho. Cortame la cortina. Usted lo dijo, dijo cualquier cosa, algo que pueda reemplazarse por cualquier... Sutramontana Jiménez. Es que no está bien, porque el que puede mezclarse con cualquier gusto de helado en el medio, Sutramontana Jiménez es lo mismo que su Frutilla Jiménez, que su Chocolate Jiménez, que su Dulce de Leche Jiménez. No es lo mismo que Tiramisú Jiménez. Hay gustos de helado que se pueden mezclar con cualquier cosa en el medio, como la crema americana, que es como... Nada, si está lo del chocolate se convierte su en un crema chocolate americana Jiménez. Es de acompañamiento la crema americana. La crema americana es como, digamos, como... Es de relleno, es como el pan en la mesa argentina, sí, o el arroz en la mesa china, digámoslo. Sí, sí, es verdad. La crema americana. Ojo, es... que el arroz en la mesa peruana también te el sale. El arroz también, y la son cubana. Son como los y en la cubana ni hablar. Son, espero no irme muy lejos. Sí, se, me pero parece, son le digo como que los se me... ojitos. Son como los ojitos de plástico de cotillón que vos se lo pones a cualquier cosa... Y funciona. Ah, mira qué artista, Bien ella ahí. Artista, ella tan sabe artista, que lo que agarras un corazón de rollo papel higiénico, el tubito ese, le pones dos ojitos de plástico, ¡pah! Personaje. Señor ojo de... Emociona. Bueno, y ahora viene toda la avalancha de participaciones de Twitter a cargo del uruguayorista. Yo por tengo favor. A Diego Maggio por dos, dice Bombón Sueca. Bombón Sueca, muy bueno. Se llama el Bombón Sueca. Se refiere a la sueca esa. La sueca es una que estaba con Tinelli. La nata, una rubia. No, Tinelli, no. Tinelli responde con total seguridad. Con la nata. Una rubia. Ah, estaba con Tinelli eso. También. Gracias, Góngora. Góngora está en todo. Góngora está tan atento. Y también Mayo dice Mariana Nanizado. Mariana Nanizado, muy bien. ¿Qué más? El señor Agustín Polverigiani dice Alredrado. Alredrado, que sería una mezcla de almendrado con... Con redrado, muy bien. Desde el más allá, el señor Félix Buenaventura hace su presencia. De la General Paz, por lo menos. Más allá, que para nosotros... Más allá del Riachuelo, otro país. Está para otro país. Sí, lleno de pobres y negros. Sí. ¿Qué más? Dice... La viuda de Poli Almendrado. Poli Almendrado, muy bueno. Poli Almendrado es muy bueno como personaje. Lali Roth también, y dispara por dos y dice, por un lado, Wanda Naranja. Wanda Naranja, muy bueno. Es como Wanda Nara, pero de sabor naranja. Muy bien. Y Charlotte Caniglia. Charlotte Caniglia. Muy bueno. ¿Qué más? Ah, bueno, hay mensajes acá que no están con el hashtag, pero dice las pornógrafas, nuestros amigos de las pornógrafas. Dicen a Caracaro, en hora doble, crecí con los helados de Cadore, los mejores del mundo, para chupar sola o en compañía. Y se llama justo las pornógrafas. Bueno, y después, ¿qué más tenemos? Nadia T. Tiene uno, ¿eh? Cristian U. Va. Sí, porque yo en mi ejemplo puse mediáticos con acento, porque soy muy correcta como escribo. Ah. Ah, así que ahora quedaron unos acá. Si quieren los leo, por ahí vos ya los encontraste, uruguayo. Son distintos, claro, mediáticos con acento. Laila Roth dice Charlotte Caniglia. Laila Roth dice también Wanda Naranja. Sí, eso ya está leído. ¿Sí? Bueno, Cristian Uva. Creo que no hay diferencia entre mediáticos con acento y mediáticos sin acento. Ahora lo averiguamos ahora. No hay diferencia. Perdón, no. Interrumpí todo, rompí todo. ¿Cuánto debo? No. Se había dado algo muy lindo y lo acabas de... Sí, lo arruiné. Le hice pis encima, prácticamente le hice pis encima. De hecho, yo también había puesto mediáticos con helado. Sí, hablando de... Sí. Hacer pis encima, ¿puedo contar una anécdota personal? Ay, dele, dele, nos va a encantar. Si te animás. Si te animás. Fui a Lanús de noche. Muy bien. Por lo general yo voy a Lanús temprano. Y esta vez se me hizo más tarde, fui más tarde. ¿A qué lugar de Lanús? ¿Por qué? ¿Qué Lanús? A Lanús Este. Lanús Este. Ah, Lanús Este es pasado. Lanús Este, sí. Es heavy, ¿no? Porque Lanús Oeste es como el más... Lanús Este es el más pesaduti. Sí, yo soy medio vivo en mi propia realidad, sí, y sí, bueno, en fin. Como todo, está muy bien. Como todos nosotros. Bueno, entonces me bajé del colectivo y tenía que ir del otro lado de la estación, tenía que cruzar la estación. Como yo por lo general voy más temprano y cruzo por abajo por el túnel, esta vez era más tarde, pero venía pensando en otra cosa, me metí por el túnel con otra persona. Estoy terminando el túnel y me agarra uno, se aparece de la nada, me agarra del cuello, me tira para atrás. Me dice, si no querés que te dispare, dame el celular. Siempre me piden el celular, yo no tengo celular. Oh, siempre lo mismo. Tengo que andar explicándole al ladrón que no tengo celular. Oiga, porque no te cree. Vos si no tengo, claro, celular, dice, no te voy a dar el celular. Me tenía agarrada, me dice, dame el celular. Yo le digo, no tengo celular, le empiezo a explicar que no tengo celular, lo miro a los ojos y me dice, disculpe señora, disculpe. De vuelta, disculpe señora, disculpe, se empieza a alejar. Pero, ¿qué pasó? En el momento en el que él me agarró, me zarandió, se me acercó, me dijo de cerquita en el cogote y mirándose el bolsillo, te voy a disparar, yo me hice pis. Encima. ¿Ah, sí? Del pero, miedo. ¿Vos no te habías dado cuenta? ¿Qué cosa? ¿Que te habías hecho pis? Sí. Lo estoy contando. Te lo estoy contando ahora, porque primero, después, me hago pis. Me mira a los ojos, me dice, disculpe señora, disculpe, y yo empecé a gritarle, ¡me hice pis! Indignada porque me había hecho pis encima. ¿Qué? Me hice pis, me hice... Sí, claro. Dice, porque lo miraste, dice Góngora, así... Pero no. Cuando nos miramos a los ojos fue que me hice pis. Yo disculpe señora, disculpe, la persona que está conmigo no entiende, yo termino de salir del túnel, decirle, le seguía diciendo, me hice pis. Pero una estrategia perfecta. Al chorro le dije varias veces. ¿Me hice pis? Y sí, cuando él... Me dice, dame el celular. Le digo, no tengo celular. ¿Cómo no tenés celular? Y ahí lo miro a los ojos de nuevo y le digo, no, te muestro. Empecé como a escarbarme los bolsillos. Mientras tanto. Y el pibe dice, disculpe, señor. Pasa de querer dispararme, según él. ¿Ah? Se conmovió. Disculpe, señor, disculpe. Yo toda hecha pis. Empiezo, me hice pis. No me puedes asustar así. Me hice pis. Y disculpe, después señor. Fue la estrategia perfecta. El pibe no entendía nada. Yo tampoco. La persona que estaba conmigo tampoco. Teníamos que caminar 5 cuadras más. Y la persona también había quedado como choqueada y no me entendía que yo le decía, me hice pis. Me reía, pero le decía, me hice pis. Es que es una palabra difícil, una frase difícil de entender. Me hice pis, me hice pis. ¿Qué decís? Me hice pis, me hice pis. No fue hasta los 10 minutos de haber llegado donde íbamos que volví a decir, yo sigo hecha pis. Quería solucionar mi problemita. Claro, porque, digamos, metafóricamente también puede ser, uno dice, me hice pis, como diciendo, tuve mucho, claro, miedo. O sea, me hice pis. Sí, yo también me hice pis, me hice todo. Claro, o sea, no. Vino ese con el, no sabía si nos mataba o no mataba. Vos decís, no. Era literalmente. ¡Tocaca! ¡Mojada! ¿Pero qué es eso? ¡Pis! ¡Me hice pis! ¡Boluda! Pero qué amateur. La verdad, es indignante que haya ladrones de ese estilo. Qué amateurismo. El amateurismo que se está viviendo. La verdad es que son los únicos ladrones que conozco. Todos con los que me tocó interactuar, termino siempre teniendo como una charla de... Y le piden disculpas. Me piden disculpas, le digo, no me lleves el casco. Uno el otro que me hizo lo mismo, pero me dijo que me iba a apuñalar. No. Si no le daba el celular, le digo, no tengo celular. Me dice, bueno, dame otra cosa. Y me miraba el casco de la bicicleta con cariño. Le digo, el casco de la bici, no. Pero la bici, llevaste la bici, pero no el casco, no. Y no se lo llevó. Disculpe, señora. Disculpe, señora. Bueno, ojalá la próxima vez que me tengan que robar esté cerca suyo, me parece, porque... Mi conclusión fue, todo el mundo te dice, tenés que tener el celular porque en caso de emergencia te puede salvar la vida. Hasta ahora a mí me viene salvando la vida. Yo no para tenerlo. Mí creo que cuando... El humor también, porque es como el inesperado. Respondés algo ocurrente. No, demos atribuciones al humor. No le demos atribución al humor que no tiene. Lo inesperado sin humor. O sea, el humor no tiene nada que ver, es lo inesperado. El tipo le dice, dame toda la guita, me hice pis. Le dice, no tengo celular, no entiende nada el chorro. El otro le dice, el otro le queda falar el celular y le ve el casco de la bicicleta. ¿Cómo me vas a agarrar así de cagazo? Me dice, pi. Lo humorístico viene después, lo inesperado. Lo primero es la respuesta. Claro, pero ese no sé qué, ese Sí, el humor tiene, trabaja mucho con eso. Yo creo que entiende que claro. está con una persona de otra... Que se animó a meterse en el túnel un sábado a las 12 de la noche. No, sobre todo que se anima a andar sin celular. Dice, ¿quién es esta persona? Como David, no es alguien común. Es como David, es David Bowie que vino a buscar agua a la tierra. El mismísimo David. El mismísimo David. Tenemos más mensajes todavía sí, telefónicos. Sí, por teléfono, mira. ¿Quiénes son? Llamó Daniel de Floresta. Lindo barrio... Floresta. Floresta. Muy bien. Dice, Wanda Naranja. Wanda Naranja. Ah, ya hay un Wanda Naranja. No importa. No le importa. Es un déjà vu. Wanda Naranjas valen todos los... O sea, acá entran todos. Todos chicos, vale, los Wanda... Ya me empiezan a llamar y pongan Wanda Naranja que vale. Este programa yo ya lo escuché tres veces. Bueno, pero está bien, pero es... Bueno, no, esto mira, este no lo escuchaste. Denise Durazno. De, mira, ahí está. Un heladito de Denis Durazno. La mujer de Campistacho. Y un champán. Mira, lo armé ahí, muy bien. Un champán con Pomelo David. Pomelo David es muy bueno, me gusta mucho. Y si no, también un heladito de Victoria Ubanucci. Victoria Ubanucci, mirá, ¿de quién son esos de Victoria de Ubanucci? De Daniel de Floresta. ¿Daniel de Floresta todos? Mandó cinco Daniel de Floresta. ¡Qué jugador! También Daniel. Mandó César Banana Pueyrredón. Muy bien, muy bien. Y Vanina volvió a llamar. Genia, Vanina, se le ocurren todo el tiempo porque cosas. Tiene una metralleta de ideas no en la cabeza. No puede parar, Vanina, pobre. Y dice, Tramontana Alan, Quinotos 20 lucas. ¿Tramontana Alan? ¿Qué es eso? Tramontana Alan. Tramonta, mamá, Alan. Ah, de Silvia Tramontana. Ah, pero no dice Silvia, ¿eh? Acá Góngora reversionando a Vanina, sí. Dice... Tramontana. Está bien. Igual Vanina entra dentro nomás. Quinotos 20 lucas porque el hijo de Porcel quiere 20 lucas de sueldo por hacer su trabajo. Sí. Sigue llegando mensajes, Gregor Roselo recién se conecta, dice, fantástico muchachos, los estoy escuchando y nos manda un saludo. Agustín Polvericiani manda Crema del Sueiro, también está muy bien. Crema del Sueiro también está muy bien y tenemos todavía más. Y tengo un Anamá Split, ¿ya estaba leído ese? No, había un Anamá, pero... No, también claro, había otro que era Ananá Ferreira, ahora tenemos un Anamá Split. Anamá Split, de perfecto. Diego Farías. ¿Y todos? ¿Y sí. Diego Fernández, un comediante consagrado? Diego Fernández. Sí, lo sí. Dice tímidamente. ¿Zambayoni? Pregunta. Como sí. Pregunta si tenemos Zambayoni. Entra. Es que es raro, es polémico. No está con el hashtag. Tiene la firma de Diego Fernández. Le pone la S. Fernández. Lo hace con S, además. ¿Viste? Que no es como el Zambayoni con Z. ¿Viste? Que no, lo, porque en el lado está no, bien. No, por eso. Pero entra igual, Diego sí. Fernández. Entra igual. Igual. Hay que ganarle a Vanina, que ya tiene suma 19.342 participaciones. Entonces hoy tiene muchas más chances que todos los números quiere de la rifa. Comer helado, y sigue, sí o sí. Mira la Quiroga, sigue atendiendo el teléfono. ¿Está hablando con Vanina? ¿Está hablando con Vanina o es Beatriz de Valentín Alsina? ¿O algún oyente nuevo? Se está riendo. O un familiar, capaz. Muy contento con los oyentes por teléfono. Claro. ¿Querés que lo ponemos en línea? ¿Con quién los tenés? ¿Con quién estás hablando, Quiroga? A ver, Quiroga no está. Quiroga está hablando con Jorge Corona, se está matando de risa. Bueno, anda, Quiroga. Bueno, vamos entonces a una tanda. Recordamos que pueden participar por el kilo de helado de Cadore en el Twitter, en @lahoradoble. En el Facebook, facebook.com/horadoble, sin la. Y en los teléfonos que son 4010-7157, 4010-7158. Seguimos con la hora doble por Splendid AM990. Recordamos a todos que nos pueden escuchar en la semana, si quieren, en www.lahoradoble.com.ar. En cualquier momento se lo pueden recomendar a alguien, están subidos todos los programas ahí. Y a través de esa página también nos pueden escuchar por internet, ¿eh? Vamos con una tanda, con un tema, y después venimos con la columna de arte contemporánea de Mariel Scafati. ¿Problemas para pronunciar el francés? Una baguette, por favor. ¿Qué? Una baguette. No entiendo. Baguette, el pan largo ese, el largo. Ah, un baguette. ¿Problemas para comprender el francés? ¡No te entiendo! ¡No te entiendo! Pero pará, Jorge, es un mimo. Ahora podés aprender el francés con el exclusivo método de gárgaras de Madeleine Rousselot. Regardeur. Repetú a Pejumán. Aprendé francés rápido, fácil y bien pronunciado. Porque los tiempos que corren, el que no sabe francés, no coge. Método de francés de Madeleine Rousselot. ¿Qué queso lleva? ¿Qué? Buena pronunciación de francés.

Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it now. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. La columna es de arte contemporáneo. De eso es la columna de Mariela Scafati. ¿Somos familia? ¿Se puede hacer un cuadrito y grafitear en la calle? ¿Se puede vestir de dorado y gritar que se vayan todos? ¿Se puede hacer una poesía de amor y escrachar a tu vecino facho? ¿Se puede estar en Arteba y vender cartones? ¿Se puede bordar y bailar en Puente Pueyrredón? ¿Se puede adorar a Miguel Bosé y desear haber estado en Tucumán Arde? ¿Se puede inventar una canción a mi gato y hacer un piquete en Paseo Colón? ¿Se puede ser David Bowie y León Gieco? ¿Se puede ser vegetariano y adherir a la huelga de subtes? ¿Se puede quemar todo y llorar cuando matamos una hormiga? ¿Se puede amar a Cavalli y vestir la misma ropa toda la semana? ¿Se puede armar las plumas y el marrón? ¿Se puede no saber qué sos y estar muy seguro qué deseas? ¿Se puede hacer arte desde la cama y tener la fuerza de un tren bala? ¿Se puede ser cubista y odiar a Picasso? ¿Se puede ser lipstick lesbian y delantera de fútbol femme? ¿Se puede ser murguero y desear mostrar en el Malva? ¿Se puede pensar en un cambio total a partir de un beso? A mí me parece que sí. Así vamos a empezar hoy. Perfecto. Esta columna. A mí me parece que también se puede. No sé lo que piensa la gente que está escuchando esto que acaba de leer la columna de arte contemporáneo. ¿Se puede ser David Bowie y querer ser Palito Ortega? León Gieco, creo. No, no, la lectura dijo León Gieco, pero antes habíamos estado hablando de... Sí. De la comparación entre Palito y... De Palito. Y de David. Y David. Mira, podemos llegar a decir que Palito es medio border. A mí me da escozor, pero bueno, es nuestra realidad. Vos sabés que hay una conexión entre Palito Ortega y David Bowie. Más David allá Bowie, de la música. Más allá de la música, sí. Esta vinculación, viste, como es un músico con vinculación con las vanguardias, ¿no? Con los movimientos de arte visual, como lo último de lo último del arte contemporáneo. Bueno, Palito Ortega también. O sea, ha sido muy amigo de Alberto Greco y ha estado vinculado así con el ambiente, entre comillas, de, o el ambiente solo del Ditela. Mira. O sea, algo totalmente inesperado. Vos decís, bueno, no tiene nada que ver Palito. Y bueno, no, cuando sí. Palito ya estaba súper famoso, porque él sí, hacía sí. las películas, sacaba los discos desde muy chico. Súper famoso. Yo creo que hay como una cuestión de cultura muy occidental, muy intervencionista, muy de paradigma, así, judío-cristiano, de Aristóteles, muy positivista en nuestra cultura, que nos hace que ver las cosas que son de una manera o son de otra y tienen totalidades. Y cuando uno se abre un poco más a lo que propone, por ejemplo, las culturas más orientales, etcétera, etcétera, uno empieza a entender que todos conviven en distintas proporciones, que van mutando permanentemente, y todos tenemos un poco de Palito Ortega y un poco de León Gieco conviviendo entre nosotros y con un poco de David Bowie y un poco y pocos y pedazos. O sea, no, me parece que no hay una totalidad, no es totalmente un ser despreciable a alguien o un ser de tal actitud, etcétera, etcétera. ¿Nunca les pasó que les cayó bien, por ejemplo, alguien que políticamente tiene una posición horrenda y creen que es una buena persona, por ejemplo? ¿Que nos cayó bien? Que, no, que les parece una buena persona. Que les parece... Llosa, que le no, que le... y... no, que les parece una buena persona. A mí me caía simpático, y no sé cuál era su postura política, Ivanov. ¿El de los bigotes? Bueno, estaba en el comunismo y después adhirió, abrazó el menemismo, por ejemplo. Sí, pero me caía simpático porque me hacía acordar al profesor, al científico del gato Félix. Mira. Era la misma persona para mí. No sé quién era el científico del gato Félix. Uno que en caricatura. Sí, sí. A mí me gusta Jaime Bailey, pero no es que me cae bien como mira persona, sino que me gusta. Te atrae. Pero estoy medio autorreferencial porque... se parece mucho a mi peinado, lo que tiene sí, él en la cabeza sí, también. Sí, me ese parece. Hombre cambió mucho físicamente. ¿Podemos estar de acuerdo? Que muy buen mozo. Hace 6 años Jaime Bailey le parece pesaba muy lo menos que la mitad de lo que pesa ahora. Ah, ¿engordó? Algo le pasó, pero... Más lindo, más le gusta. Ahora yo no, yo me quedé con la idea de lo que vi cuando era más chica. Me bueno, gustaba si lo, un montón. Si lo ves ahora, es esa misma persona, pero como si se hubiera puesto un fat suit, un traje de gordo de esos que usan en las películas. ¿En serio? A mí me impresionó mucho, sí. Mira. Mira. Debe estar re mal ahora, como angustiadísimo, porque es yo un muchacho muy coqueto. Mucho. Sí, mi sensación fue que también algo por ahí tuvo un desbalance, algo pasó. Una tiroides, una cosita que... Sí, con Jaime. Yo no sé si alguien que esté parado... A mí me gusta la mirada pícara que tiene. Como que sabe que un poco es incendiario, ¿no? Sí, él va sabe que está alcohol, diciendo cualquier cosa. Tele y dice, voy a prender acá fuego solo para prender fuego sí, porque da rating. A mí me parece un ser horrendo, Jaime. Es horrendo, pero tiene un flequillo de una peluca. Pero hay otra gente con ese flequillo que... Es medio títere, ¿eh? Es medio pero títere. Hay otra, muchas personas con ese flequillo. Por ejemplo, sí, todo el por grupo... Suerte, entero, por suerte. Oasis, por ejemplo. Entero, el grupo entero tenía en su momento ese flequillo y... Bueno, bueno, estamos hacia... respondiendo a la pregunta esta de si alguien que esté parado en las antípodas... No, yo me refería... nos cae bien. Nunca, por ejemplo, nunca fueron... nunca les pareció una buena persona, un ser encantador, amable y todo, alguien que tiene ¿un una torturador? Postura... No. Pero alguien que, por ejemplo, cree que debe... Por que ejemplo, hay gente que nace y merece más que otro. Exacto. Y no. Estoy pensando... Icónico. Me pasa con... por ahí... con algunos miembros de tu familia o de la mía familia. No de tu familia sí. Te quería hablar de algunos miembros de tu familia por no decir mi familia porque se están escuchando porque se van me caen tocados, bien si digo tu familia tu tía Isabel claro. No, hay miembros de tu familia que me caen bien pero son unos reverendos bueno, como que ahí es donde más tenés gente que por ahí está tiene creencias o valores o actúa de acuerdo a ciertas reglas que ejemplo, yo no comulgo. Por ejemplo. Y que me no caigan bien y no. Y por ejemplo, un abuelo fascista. Bueno, por ejemplo. Eso te digo, sí, con miembros de la familia, pero que ahí es como que se vuelve una cosa de no el caer bien o mal. Es que no lo juzgás. Ya tiene otro, claro, viene de otro lado porque claro, es lo que no te tocó, ¿viste? ¿Qué sí, es como que no lo juzgás. Es inevitable. Que yo me doy cuenta que en el entorno familiar se dicen cosas y medio que digo, "buah". Y si lo dicen en otro entorno, acá Simonetti, por ejemplo, dice no sé qué, de los lados, ¡pah! ¿Viste? Les hago ahí con la, claro, con la lesbiana feminista y una ahora ya sabe cada... Pensándolo bien, porque uno lo vuelca, la manera de lo, como lo expuso Simonetti, tenía, dijo la palabra política, pero si uno piensa, por ejemplo, en Iorio, sí, Iorio, claro, Ricardo el alma Iorio, fuerte. Por ejemplo. Sí, es un tipo que, por un lado, decís, y por otro lado, ¿qué dijo este señor? Mira, yo diste un ejemplo correcto. Mira, hay un programa en C5N, tenés, lo conduce Beto Cáceres. Está el Bambino Veira. Cacho acusado, Castaña. El Bambino Veira acusado de violar, de un, violar niño, a un niño. Sí. Cacho Castaña, que tiene su famoso tema. Tema que dice, sí, si te agarro con otro, te fajo. Te mato, te sí, mato, te cago a trompadas y después me escapo. Después me primero acabo. Te mata, después te pega y después se escapa. Sí, después está, bueno, Coco Basile no tiene mayores delitos probados ni nada por el estilo, salvo fumar mucho. Fuma un montón ese hombre. Sí, y ¿quién más? Y Guillermo Coppola, es siempre vinculado a cosas. Oh. Bueno, Y sin embargo termina siendo socialmente, por ejemplo el caso de Bambino Vera, socialmente perdonado, amnistiado, personaje pintoresco, Juajua, Bambino, Bambino. Si hoy pasa el Bambino Vera, como me tocó cruzármelo, por ejemplo, en este pasillo de esta radio, nadie le dice pedófilo, ah, Bambino. Es raro, es curioso. ¿El hombre fue acusado, fue condenado por la justicia? Condenado y cumplió prisión efectiva. Y cumplió, tuvo un año y medio en cana. ¿Y te cae bien? Atención. Me resulta por momentos simpático, porque entre esas contradicciones. No soy un tipo que no tenga contradicciones. ¿Ustedes sí? No, hay muchos personajes contradictorios. Vos, la Hiena Barrio, Locomotora Castro. Se puede ser una buena persona, un comediante de éxito, y verlo pasar al Bambino Vera y no escupirle la cara, como planteaba lo que estábamos leyendo al principio de la columna. ¿Escupirle la cara? No, esto de que se puede ser... Yo no lo sé. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que sí? Ah, bueno, gracias. Sí. La mirada... Cafati ya lo dijo y conmigo me parece que yo, la verdad que estoy pensando, me voy a quedar toda la noche sin dormir pensando en esto. ¿Viste? No puedo decírtelo rápidamente, solamente se me ocurrió decírtelo a modo de chiste. Suena Bowie, mira. Con David. Gracias. Con Jaime Bailey. No, lo de Jaime Bailey solamente lo puedo hacer en chiste, la verdad que es repugnante. No me gusta ni la bebida. Ni me lo puedo imaginar, o sea, no lo puedo juzgar como persona, porque capaz que es macanudísimo. No creo. Pero todo lo que dice, la verdad que no me gustaría compartir un café con él. Claro. No, claro. Y es que hay gente que si vos ya conocés las posturas que tienen y las creencias, Jorge, los valores, Asís, después no te dan ganas de sentarte a tomar el café. Jorge Asís, ¿se toman un café con Jorge Asís? ¿Creen que la pueden pasar bien? ¿Puede resultar divertido Jorge Asís? Yo creo que si hay más gente, y bueno, igual va a depender de la otra gente, pero... Yo con el único Asís que me siento a tomar es con San Francisco. Si viene San Francisco de Asís, hablamos de conejos. Hablamos... de gatos, perros. Bueno, no, yo sí, no puedo decir el nombre de esta persona, pero sí, se me acaba de venir a la mente alguien que realmente me parece agradable y puedo compartir tiempos, y después de repente me dice cosas que no lo puedo creer. Pero bueno, viste cómo es. Vamos a hacer una pausa. Por favor. Bueno, eso el debate este era la columna o además así empezamos. Ah. No nos andamos con chiquitos. No, por supuesto. No, a mí me gusta mucho también. No, la verdad que sí puedo decir, puedo compartir momentos con personas que no comparto para nada lo que piensan o cómo razonan, pero son personas, o sea, yo he escuchado mucho a la Coca Sarli. Pero dice cosas que no coincide con nada, que están más allá de todo. Y podés entender desde qué lugar lo dice, o podés entender que lo dice desde un lugar desconocido. Y la acepto, la puedo escuchar un montón y no coincidir en nada, pero va a ser un placer poder compartir con Coca un vermucito. Me parece que dijiste una cosa medio clave en todo esto, que es que tiene que ver con, me parece que todo este tema tiene que ver con un poco ponerse en el lugar del otro, y una a veces lo que le reprocha a mucha de esa gente es que precisamente no se pone en el lugar del otro y analiza las cosas de forma drástica, hay que matarlos a todos, por ejemplo, o ese tipo de cosas, que no suele tener la tendencia a ponerse en el lugar del otro. Me parece que cuando uno desarrolla esa posibilidad de ponerse en el lugar del otro, empieza a ver un mundo ya distinto, con más tolerancia, mucho menos cerrado, etcétera, y donde estos personajes empiezan a diluirse. Si uno se pone en el personaje, decía, el del abuelo fascista, qué sé yo, si vos te pones dónde nació, dónde vino, cuál fue su historia, etcétera, etcétera, y analizás un montón de cosas comunes, y qué hace con toda esa información que tiene... Me parece que estás por encima de él, en el sentido de que él no se pone en el lugar del otro y por ahí vos sí, y eso está bueno. A eso me refiero. Sí, total. No, por eso. Jaime Bailey no hay una versión como de diálogo, por el tipo de comunicación que... el modo de comunicarse, ¿no? Claro, aparte del mucho tipo... cinismo, mucha cosa como retorcida, como... Bueno, relajemos un poco. Además que todo está tan conectado en la columna de arte contemporáneo. Imagínate, es una red. Es una trama. Estuvimos pensando... Sí, hoy. Todo este día. Todo este día. que la otra vez, el miércoles pasado, cuando ya nos estábamos terminando, yo le mencioné a Pipilotti Rist. ¿Conoce a Pipilotti Rist? No. ¿Simonetti? No. ¿Uruguayo? I don't know. ¿Góngora? Bueno, estábamos justo mencionando a Pipilotti Rist, que es un artista, no sé dónde, me suena que es italiana, pero por el nombre, no sé dónde, ¿alemana? Pipilotti es un nombre, Suiza. Es un seudónimo. ¡Ah! Es un nombre que le pusieron de chiquita, pero ella se llama de otra manera, pero voy a respetar como... Su elección de su ser elección. Pipilotti. Le dicen así desde chiquita y ella se llama así, en Estados Unidos. Ah, mira, yo pensé que era europea. Puede ser también ella. Que sea europea, bueno. Pero bueno. Si quieren le busco el dato en por favor. 6 segundos. Pipilotti. Chris, que a mí me parece... Es se nacida formó en Suiza. Ah, ahí está. Yo sabía que había estudiado en Suiza, pero bueno, ahora está viviendo en California. Y por eso como que... Ahí no llueve nunca, siempre hace medio calor en California. ¿Y quién es Pipilotti Rist? Pipilotti Rist es una de mis artistas favoritas del mundo, que durante mucho tiempo conocía una sola pieza de ella, no sabía ni cómo se llamaba, nunca había podido encontrar en el museo donde vi la pieza el papelito ese donde te ponen lo que es. Sí. Viste que te ponen oil on canvas. Sí, sí, sí. Y no sé qué. Mañana. Claro. Mañana revista. Que era un museo que ibas caminando, un museo que era solía ser una escuela originalmente el edificio, piso de pinotea, ibas recorriendo el museo y de repente había en uno de los listones de pinotea un agujerito en el piso y por el agujerito vos veías que abajo algo como una luz, algo se movía, te ibas acercando, literalmente tenías que agacharte y poner la cara contra el piso para poder mirar por el agujerito y lo que se veía era una imagen en una pantalla, pero no, o sea, no veías toda la pantalla, nada más por el agujerito de Pipilotti, esta persona que estaba como mirando para arriba, encerrada ahí abajo, que hacía como ¡ah! Y golpeaba, como pidiendo que la saques, y estaba metida ahí en el piso. Y vos no había posibilidad de que la ayudara. No había ni posibilidad de ayudarla y tampoco la obra tenía el papelito ni nada. Si la veías, porque la veías. Pero te llevas a tu casa toda la angustia esa de verla. Sí, qué lindo. Yo me la rellevé. Sí, y la tuve encima un montón de años. Mira. Y después voy a otro museo años después y había una proyección de un video como en una esquina de una mujer que iba con una flor en la mano haciendo mierda. Estallando vidrios de auto por la calle. Con la flor. Con la flor. Muy bueno. ¿Y era? Con una flor. Everest Overall. ¿No? ¿Cómo se llama la flor? No, así no se llama la obra. Ah, la obra se llama Ever is Overall. Que en inglés sería la traducción siempre es sobre todo. Y la flor es una flor que creo que se llama tritoma o algo así. Que es como una lila. Es como un tulipán. Claro. ¿No? Con un tallo. Que da como. Muy largo. Como uno de esto, mira. Muy parecido a esto que están viendo los oyentes que yo estoy levantando acá en la radio. Y era. Está levantando un fierro que en la jerga se le dice amansa loco. Ahí está. Sí. Sale con una flor amansa loco. Claro. Hacer cagar vidrio de auto. Y esa obra también era de Pipilotti. Y ahí me enteré que era la misma persona. ¿Es Pipilotti o mandé cualquier nombre? Sí, Pipilotti. Ah, Pipilotti Rist, ¿no? Sí. Rist. Y dije, ay, cómo me gusta lo que hace esta persona. Mirá qué bien. ¿Y a quién le pregunté el otro día por el arte de esta persona? A el Cafati que va y se fija los nombres de las obras, porque usted no hay ninguna gila. No, y tiene memoria, además los retiene. Sí. No como usted que no los retiene porque está todo el día. No, me llamó mucho la atención el nombre porque después yo dije, qué inteligente Pipilotti. A la Pipilotti. Qué inteligente es Simonetti que hizo ese chiste. Todo sobre. Siempre es sobre todo. Siempre es sobre todo. Y sí. Y esa obra, si la ven, por favor pongan Pipilotti Ever is Overall, 1997. Pipilotti con doble T, Rist con T. Y van a poder ver el videíto. Hay como un videíto muy corto, este video que cuenta Ana Caro. Obviamente es una fracción porque por lo general los videos de Pipilotti son parte como de una videoinstalación, claro, de un espacio tomado por los videos, por un tipo como de instalación también. Una ambientación. O sea, tienen unos objetos para que los espectadores se puedan acostar y ver el video que va a estar proyectado, que está proyectado o en el techo o en dos paredes encontradas, uh-huh, o tomado en toda la habitación. Mira qué bien. Las escenas siempre son muy simples. Sí. Muy extremadamente simples. Y tienen algo. Yo estuve pensando como en el humor, pero la verdad que no sé si tienen humor los videos, hablando así en general, ¿no? De sus videos. Claro, pero sí, a mí sí me no, entiendo lo que decís, que no saber si tienen humor, en el sentido de no saber si fueron concebidos. Claro, pero sí tienen como un borde como de absurdo, uh-huh, y también, por ejemplo, este, el de la violencia, o sea, el de romper y hacer mierda las ventanas de los autos, a mí me daba la sensación de un sueño o una situación de felicidad, pero tremendamente plena, o sea, tremendamente irreal. O sea, de tan feliz. Desde lo que tiene puesto, la iluminación, cómo lo hace. Sí, todo. O sea, en un momento como rompe la ventana del auto, sigue caminando y se cruza con una mujer policía y la mujer policía la saluda amablemente y todo sigue normal. Claro. Y después ella sigue caminando, se encuentra con otro auto y vuelve a golpearlo. Y todo eso con una sonrisa. No es un evento, es la normalidad romperlo. Sí, como una especie de normalidad, pero de tan normal empieza a extrañarse. Y bueno, también trabajó con eso en una obra con la que se hizo, como fue como mucho más conocida, que la obra se llama Open Your Glade. Open My Glade. Ah, My Glade. Esa es una, estuvo expuesta en distintas pantallas en Times Square, en Nueva York. Ah, es decir que está ella con la, como también en una pecera, digamos. Sí, es como si estuviera atrapada en la pantalla de la, en la pantalla misma de donde está siendo proyectada. Claro, parecido a lo del piso, pero en Times Square. Sí, y bueno, trabaja mucho ella. Bueno, aparecen muchos retratos de ella, sí, directamente con su cara aplastada y deformada. Este, ¿qué podemos decir más de Pipilotti? ¿Dónde encontrarla? Sería bueno para tirar algún link en la página. En la internet, y si te encontrás en una Bienal de Arte o en una ciudad como Londres, que tiene muchos museos y muchos museos gratis, tiene mucho. Y Modern, siempre tenés como un ojito abierto para Pipilotti. O yo también pesqué una vez una instalación que era como mucha alfombra, muchos almohadones, mucho video proyectado por todas partes, y vos te podías echar ahí a conversar con tus amigos, con tus amigas, mientras veías los videos. Era como estar metido dentro de una cosa psicodélica. No, en Nueva York. Ah. Pipilotti, entonces, para el que lo quiera buscar, Pipilotti Rist, R-I-S-T. Sí. R-I-S-T, perfecto. Una suiza radicada en California. Artista visual. Artista. ¿Se llama artista visual? Sí, es un artista visual. O una videoartista. Videoartista. Artista. Sí, excede todo. Podemos. De haber un montón en internet. El que hace videoarte, le pregunto a ustedes, que quizás me pueden direccionar. ¿Sabe mucho también de lo que es la edición? Edición y todo eso, o más que nada es que va con la cámara, hace así y después. Supongo que dependerá de la persona, ¿no? Habrá quienes trabajan con técnicos que le hacen como esa parte, que dice, o asisten yo en esa parte, esto. Y quienes son como más abarcadores desde las herramientas que manejan. Sí, hay de todo. No necesariamente tienen que saber como toda la parte técnica. Pueden llegar a tener una idea y tener personas que graben por él o filmen por él. Claro, por ejemplo, el chino, el amigo de Charo, que hace como estas proyecciones medio animadas. Él sabe todo. Sí. Me parece, de haber ido a su estudio, él tiene la idea de lo que quiere lograr y también sabe cómo ponerle proyector, qué numerito ponerle al programita para que sea tantos píxeles. Sí. Pipilotti Rist, entonces, lo pueden buscar ahí en internet. Muchísimas gracias por estar como todos los miércoles, Mariela. Bueno. No, ¿alguna recomendación para esta semana, así puntual, que se te ocurra? Para esta semana, para la semana que viene, vayan preparándose para la muestra del Malva, una muestra en donde inaugura Yayoi Kusama. Sí. Salió una nota en Radar, larga sobre ella en el último. Sí. ¿Cuándo empieza eso? Inaugura el 28, o sea, el viernes que viene, este viernes no, el otro. Y bueno, es una muestra muy inusual, o sea, no hay que perdérsela por nada. Son 300 obras las que se traen. Wow. Voy a avisar. Vieja, ahí en casa, 28, vamos a ir al Malva. Es la reina de los lunares, así se la llama. Es una artista que está desde los 70 viviendo en Japón. Se formó en Estados Unidos, ahora volvió y está viviendo... ¿En un neuropsiquiátrico? Sí, en sí, por elección de ella, tiene montó ahí su taller y ahí trabaja. Y es una de las artistas como de gran influencia, ¿no? Desde los 70s hasta ahora. Estuve viendo en Londres también una muestra de artistas japoneses que viven en que el arte es como su terapia y hacen arte más allá de para quién o con qué fin, sino que nada, es lo que hacen y cómo en Japón todo eso se ve de una manera distinta a la de acá. Ah, sí, ¿por qué? ¿Cómo se ve? Y que en cuanto a esto de entender que lo mejor que se le puede hacer a esa persona es dejarla que haga su arte, porque su arte es lo que la contiene, y donde el arte marginal o desde afuera, como le llaman, no tiene la misma connotación que acá, me pareció. Sí, lo que pasa es que en Japón, por lo que me han comentado, ¿no?, algunos amigos, sí, es que el arte está impregnado en la vida realmente, o sea, como las prácticas, hay ciertas prácticas que son como... Claro, que todos son artistas. Claro, todos son artistas, no hay tanta... O sea, como las prácticas como el origami o claro, como el haiku. Bueno, hay como ciertas prácticas que son como muy tradicionales y ya es como que no existe esta figura como del artista tan marcada, separado, ¿no? Claro. Tan marcado. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Mariela, por estar. Ana, bueno, nada. Hasta después de la tanda. Vamos a tirar una tanda y bueno, después ya resolvemos el tema del... ¿Quién se ganó el helado? ¿Quién se ganó el helado? El tema de Cados. La columna es de arte contemporáneo. Grosso. Desarma todo lo que fue tan malo, amor. Dejé mi tren estacionado junto al cielo. Tú te escapabas de tornado, bebé. Imaginando que es infierno nuestro sol. Show people. huevo en tu jugo, jugo en tu culo, jugo en tu culo, fuego en tu jugo, jugo en tu culo. ¡Achá! ¡Achá! ¡Achá! ¡Achá! ¿Cansado de estornudar a los gritos y desafinando? Venga a nuestro taller de estornudos con estilo y convierta su resfrío en una verdadera obra de arte. Achú. Achar. Achar. Achú. Ja, ja. Achú. Ay, qué resfrío. Achú. Francisco. Y si te matriculás esta semana, te regalamos el afinador de estornudos. ¡Achú! Centro Iberoamericano de Estornudo Protocolar, Avenida Olimpo y Camino de Cintura, Ingeniero Butge. Espacio Publicitario. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Cazola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión, por Radio Esplende, AM 990. Naca Pop, come bien al mejor precio. Naca Pop, come carne de verdad. Naca Pop, 24 horas abierto. Es Naca Pop, Naca Pop, nacional y popular. ¿Quieres evitar la gripe? Lávate frecuentemente las manos. Ventila tu casa. No fumes ni permitas a otros fumar en espacios cerrados. Y protégete del frío. Cuídate. Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble, un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. Cerró ya el concurso, ya no manden no más. No manden más, basta, cerrá la puerta. Sí, basta, que entra más. ¡Fuera! Tengo cocina. Los últimos seis que justo fueron los que cerraron de Twitter. ¿Cuáles son? Guido dice Victoria Bananucci y Sandia Zuller. Sandia Zuller. Sandia Zuller. Pero me gusta Sandia. Siempre Sandia mata a Sandia. Nadia T dice Alfajorge Real. Y Joaquín Lombardi tira dos, Mickey Vainilla y Cacho Castaña, que ya habíamos dicho Pistacho Castaña, pero dice Cacho Castaña, arriba con Castaña, y nos queda Federico Irrumberri, que dice Mascardone. También está Sol Semilla, que nos pone, porque no puso el hashtag, dice Mirta el Granizado y Santiago Valde de 5 litros. Muy bien. ¿Sabe quién llamó por teléfono? ¿Quién llamó? Beatriz de Valentina Alsina. Qué grande, Beatriz. Nos dijo, nuestra nos contó, emperatriz de los oyentes telefónicos. Nos dijo que en el kiosco de su barrio venden palito bombón Ortega. Perfecto, muy lindo. ¿Y sabes quién llamó también? ¿Quién más? Vanina. Vanina Palermo. ¿Otra vez? Máquina. Vanina Palermo. Imparable. Para proponer cuatro más. ¿Cuatro más? ¿Qué propuso? Adriana Má Aguirre. Muy bien. Susana Marrocasalvo. Marrocasalvo, muy bien. Atilio Mascarponelli. Ah, mirá, muy bien. Y marrón, la Cecilia Oviedo. Está como loca. Perfecto. ¿Alguno más tenemos ahí de decir? Y Daniel también volvió a llamar. Fa, Daniel, maestro. De Floresta, para proponer Kiwiviana Canosa y crema ruso Sofovich. Bueno, bueno, entre todos estos vamos a sortear ya. Como el saber que mañana es feriado los pone creativos. Exacto, ¿eh? Vamos a sortear ya todo. Nos, todo ya el, empiezan a extrañar. Estilo de helado. Igual aprovecho mientras. Mañana igual van a. Programa hay, sí. Okay. Claro. Esta gente. Mientras le dan vuelta al bolillero, aprovecho para decirles muchas gracias a todos los que participan, de verdad, porque sin ustedes el programa no estaría bueno, le faltaría un montón de contenido. En cambio, ustedes le ponen un montón de risas con sus gustos. Ajá. Y nos encanta que llamen por teléfono, que haya cada vez más variedad de oyentes, un montón. Muchísimas gracias a todos. Bueno, hablando de risas, si quieren reírse mañana a la noche, pueden ir al Café Rivas a las 9 de la noche y a reírse de mí y de Charo López. Perfecto, eso es Estados Unidos 302, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, y entonces, ganador o ganadora, el uruguayo lista, a ver, agarre uno. Y sí. Vanina. Vanina de Palermo. Con... Claro, se había como claro, 17 veces llamó. Y sí, hoy, bueno, eso es para que aprenda. ¿Cuál, bueno, ¿cuál salió de Vanina? De... ¿Cuál salió de Vanina? Beatriz Zamballón. Beatriz Zamballón, bueno, mira, salió bien. Beatriz Zamballón de Vanina. Muchísimas gracias, Vanina, por llamar. Llamá a la producción, si podés, hace un llamadito más y pasar el número de documento a Ale Quiroga, que estuvo hoy en nuestra producción. Muchísimas gracias, Mariela Scafati, por venir como todos los miércoles. Lo mismo muchas para gracias. Ustedes. Lo mismo para ustedes, señorita Ana Carolina. O señora, o señores, o como fuere. Señores. Como, ahí está, como señori. Señori. Gracias por hacerme el aguante. También a Gustavo Lista, ¿eh? Hoy no estuvo ni Félix ni Vanessa. Gracias. Y estuvo el uruguayo y estuvieron todos ustedes. Darío Góngora en la producción. Nos vemos mañana a las 12 de la noche por Splendid en esto que es La Hora Doble. No. Oh,